frente al sol. Del mar a la cordillera, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen las jardineras. Del norte al sur, del mar a la cordillera, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen las jardineras. Si es que están aquí, que respondan fuerte. Cuando yo las nombre, me gritan presente.